has hecho muy buen tiempo. Sí. Aparte de un día que hizo mucho viento, que hacía de repente que estaba lloviendo, no sé qué, pero lo más corriente. Pero pues, sí, cuando aquí hace un rey, hace, no sé, siete un poco ahí en el viento y en el trasfondo lo estaba aquí, no sé cuál es. Si vas a una tienda de bodas, no te venden eso. Eso tiene también 20 años. Ah, pero no están los también de entrada, no, no. No. Si era para los bichos, mirando los bichos. La cantidad de animalitos, sí. Si no, pues esta no es la mil de entrada. La mil de entrada es otra, se parece mucho a esta, ¿eh? Pero no es. Gracias.